Aquí continuamos. Buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué tal se encuentran? Hora 14, Radio Jodar, Sintonía de la SER, los asuntos cercanos, actualidad local, comarcal y provincial, que hoy tienen epicentro pues en lo municipal, en el cierre de un mandato y la apertura del próximo. Hoy se ha procedido a esa última sesión plenaria de carácter extraordinario que sirve un poco de epílogo, de cierre de la legislatura, del mandato que concluye, y el próximo sábado ya está convocada de forma oficial a las 12 de mediodía, el próximo sábado 13 de junio, en el Salón de Plenos, la celebración de la sesión constitutiva del Ayuntamiento y el proceso de elección de alcalde. Son, como conocen, los concejales los que han de elegir al alcalde de entre los 5 que encabezaron las 5 candidaturas que tienen representación en el Ayuntamiento de nuestra ciudad. Nos esperan sorpresas, salvo mayúscula, desde luego, y José Luis Hidalgo reeditará la alcaldía en esa sesión del próximo sábado, del próximo día 13 de junio. Vamos a atender en primera instancia la recomendación para planificar lo que resta de jornada y las primeras horas de mañana con el asunto meteorológico, en esa información útil para hacer ese avance que nos llega a través de Deporte Store, que se encuentra en estos días en su 20 aniversario. ¿Has pensado qué momento del día vas a dedicar al deporte? No te excuses, si quieres, puedes. El tiempo, por gentileza de Deporte Store, 20 aniversario. Buenas tardes. Se mantiene el cielo poco nuboso en la provincia de Jaén, con intervalos de nubes medias y altas, y durante la tarde se van a ir formando nubes de evolución en las sierras. No se descarta algún chubasco disperso y ocasional que podría ir acompañado de tormenta. Las temperaturas hoy bajan, máximas que rondan los 32 grados en la capital, Cazorla y Linares, 35 en Andújar, 30 en Villacarrillo, 29 en Alcalá la Real y 26 en Úbeda. Sopla viento flojo de dirección variable, aunque esta tarde irá arreciando y soplará de la componente oeste. Mañana jueves se esperan nubes de evolución diurna que se irán formando en Cazorla y en los montes de Jaén. No se descartan chubascos dispersos, de nuevo acompañados de tormentas por la tarde. Las temperaturas seguirán bajando. Mañana esperamos 27 grados en la capital, 28 en Cazorla, 29 en Linares, 31 en Andújar, 25 en Úbeda y Villacarrillo y 23 en Alcalá la Real. Mínimas esta noche entre 16 y 17 grados en Jaén, Cazorla y Linares y 14-15 grados en el resto de zonas. Soplará viento flojo del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. En nuestra ciudad se mantiene la tónica, temperaturas elevadas, en torno a los 30 grados en este momento en el centro de la ciudad, cielos con nubes medias y altas, se espera esa nubosidad de evolución a lo largo de la tarde, que podría desembocar en chubascos aquí en las zonas de sierra, como han escuchado en la predicción general. Un mínimo alto para otros consejos publicitarios y enseguida vamos a esos datos de actualidad del día. A 14 Jodar, con Javier López. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes. Los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos. Y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. ¿Cómo lo oyes? Platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-51-48. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición La Quinta Esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite La Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jódar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jódar en tu mesa. Pues 27 segundos, estrictamente lo que al orden del día se refiere, ha durado la sesión plenaria extraordinaria del Ayuntamiento de nuestra ciudad, celebrado en la mañana de hoy, que es la que marca la legislación para cerrar las actas de sesiones anteriores, si las hubiera, y poner punto final al mandato que concluye para dar paso al de el próximo, la nueva corporación que se constituye este próximo sábado. Ya hay convocatoria oficial a las 12, a mediodía, en el salón de plenos de la Casa Consistorial de nuestro ayuntamiento, esa sesión constitutiva de la nueva corporación, del nuevo ayuntamiento y el proceso de elección de alcalde. El pleno de esta mañana, pues protocolario, decimos en apenas esos 27 segundos estrictos para el capítulo para el que eran convocados los municipios, pero el alcalde pues habría un turno para los diferentes portavoces que tuvieran oportunidad de hacer un epílogo de lo que ha sido este mandato que concluye. Una última sesión que desde luego tenía pues un dato de peso, la efeméride, que significa pues la última oportunidad, aunque finalmente no estaba presente, de una institución en lo público como ha sido José Luis Angulo, el exalcalde de la ciudad durante 16 años, 28 decía en la vida pública, desde su primera elección como representante municipal, que en fin pone punto y final, ya que no ha formado parte de ninguna candidatura y no va a repetir como edil, como concejal, en este nuevo mandato. En cualquier caso, decimos, más allá de ese acto protocolario de aprobación de actas de sesiones anteriores, la palabra la tomaron los diferentes portavoces, le cedía para ello el alcalde, para ese turno, pues, si no de valoración, al menos de cierre de esta de este mandato. Primero en escucharle, vamos a hacer, es Juan Ruiz Raez, el concejal del Partido Popular. Ha sido una legislatura, complicada, pero además, a la vez, el Partido Popular al que yo he estado representando, he tenido el honor de representarlo como portavoz y único concejal, hemos hecho un trabajo y un esfuerzo bastante grande en todos los plenos, hemos debatido con contundencia, con argumentos, con serenidad, pues todo lo que acontecía y todo lo que podía favorecer a los ciudadanos de nuestro pueblo. A lo mejor en las últimas elecciones pues no se ha visto el resultado ese en los electores, por lo tanto hemos tenido el mismo concejal pero con algunos votos menos, pero yo creo que vamos a seguir, nuestra tónica va a ser seguir en lo mismo, porque nuestro tono siempre ha sido conciliador, aunque por otros partidos no lo ha sido así. Ha sido un tono en el que hemos sido el partido que más mociones hemos traído a todos los plenos, o prácticamente a casi todos los plenos ordinarios dentro de los que ha habido. Hemos traído muchas mociones, siempre por el bien de la sociedad en general y en particular de nuestro municipio. Hemos traído mociones como pedirle a la Junta que cumpla con el Estatuto de Autonomía en el plan de la Patrica, es decir, que había congelado que viniese menos dinero, para que viniese menos dinero en nuestro municipio, lo hemos traído y el Grupo Socialista siempre lo ha votado en contra, lo hemos traído dos o tres años y siempre lo ha votado en contra, por lo tanto, cabe resaltar eso. Y bueno, nosotros vamos a seguir en el mismo tono, que yo creo que siempre ha sido, como he dicho anteriormente, conciliador, en el mismo trabajo de todos los plenos. Un talante conciliador, decía Juan Raez, y trabajo el que había aportado el Grupo Municipal Popular por su parte, Jorge Zorla, portavoz de Izquierda Unida, que decía no quería hacer un balance, que no quería que esta ocasión sirviera para hacer un balance de lo que ha dado de sí el mandato, la legislatura, pero sí de extraer algunas conclusiones, también decía en lo personal. Desde luego Izquierda Unida no va a hacer una valoración política de los acontecimientos de aquí del Pleno, han sido cuatro años. Decir que personalmente he aprendido mucho, la verdad es que se aprende mucho en política. Decir que la intervención es siempre remarcar que el debate político nunca tiene que ver con los personal, independientemente de que las posturas hayan sido diferentes. Por supuesto, nos vamos a sumar a felicitar a los que ya no se han presentado, darle nuestro ánimo, que sigan. Por supuesto, lo mismo que ha dicho el portavoz del Partido Popular, vamos, que Ana no llores, es que se ha emocionado y la verdad es que me ha emocionado a mí. Sé que es verdad que ha sido duro, pero también pues se aprende como persona y también como política, ¿no? Por lo tanto, mucho ánimo a los que no está, a los que no estáis aquí y no vais a seguir, y a los que están, pues bueno, lo mismo, la misma línea, vamos a seguir trabajando para mejorar, digamos, porque la misión de la oposición es fiscalizar el trabajo del que está gobernando. Por momentos tanto emotivos también, con ese homenaje, ese reconocimiento que hacía también el portavoz de los populares a los que ahora forman parte, hasta el día de hoy prácticamente, de esta corporación, y que no van a repetir, que no van a reeditar su cargo, que no concurrían en estas pasadas elecciones y no formarán parte de la nueva corporación. Y esa lectura en positivo que quería hacer la portavoz de Izquierda Unida. El grupo de no adscritos, que desde la escisión del grupo de Izquierda Unida tiene también presencia en el ayuntamiento, en esta ocasión ejercía de portavoz Manuel Vargas, que quería pues también reconocer los resultados, la victoria del Partido Socialista, y hacer un reconocimiento también a los ediles que no van a repetir en esta nueva corporación, y también los que van a continuar formando parte del Ayuntamiento de Jodar. Se ha dado a todos los concejales entrantes la enhorabuena, porque el pueblo así la decidió y se respeta. Y bueno, pues estos 4 años pues también ha servido, ¿no?, de una experiencia, que esto no se va a olvidar, y vamos a estar ahí en la lucha, a pesar de que el pueblo no ha confiado en nosotros, en los que no hemos entrado y en los que han decidido de salirse. Yo, pues bueno, desearos por lo mejor hacer una política de diálogo que sea lo mejor para el pueblo y en beneficio de para todos. Precisamente agradeciendo el tono de esta intervención, Manuel Vargas tomaba la palabra del alcalde, que quería agradecer ese tono conciliador, esa buena actitud y tener un reconocimiento también tanto para los que van a continuar formando parte de la corporación como para los ediles, particularmente de su grupo, que no van a continuar en el ayuntamiento. En primer lugar, quiero agradecerle al portavoz del Grupo Mixto sus palabras sencillas y sin ningún tipo de tapujo, sin excusas raras de el pueblo se equivoca, se deja de equivocar, sino simplemente felicitando pues este apoyo que ha dado el pueblo, lo cual no es más que una responsabilidad mayor, si cabe. En ese sentido, pues agradecer tus palabras. Y bueno, pues es nuestro compromiso, trabajar hasta donde las fuerzas acompañen y más. A los que se van, a los que ya no participáis, ¿no?, y sois de otra fuerza política, pues bueno, pues desearos lo mejor en vuestra vida personal. Debemos de aceptar todos, y creo que esa es la esencia de la democracia, y algunas veces entre visceralidades y rabietas, por llamarle de alguna manera, esto se olvida. La esencia de la democracia es que esto es una época de la vida de uno en la que está en condiciones de poder dar lo mejor por la ciudadanía y ya está. Y a los míos, los de mi grupo que no nos van a acompañar, como es el caso de Fran Uncle, muchísimas gracias, Fran, por tu trabajo como concejal de tráfico. Creo que es lo que ha caracterizado a este grupo de gobierno, la transversalidad entre las concejalías, el que ha estado trabajando, porque tú pues has tenido que buscarte la vida en el espárrago haciendo ferias, pues has sido apoyado por otro compañero que tenía más tiempo, o justo al contrario, cuando no has estado trabajando has sido tú el que has apoyado a otras concejalías. Así que en ese sentido, pues darte mi más sincero agradecimiento. Momentos de la intervención del alcalde, que se refería a todos los ediles de su grupo que no van a repetir, agradeciéndoles el trabajo desarrollado durante estos 4 años. Insistimos, el próximo sábado, mediodía, 12 del mediodía, se reúne en el salón de plenos del ayuntamiento la nueva corporación para la constitución oficial de este nuevo ayuntamiento y la elección del alcalde. Para concluir brevemente, una jornada sobre enfermedades del olivar que ha convocado a Sages, se celebró el día de ayer con la preocupación, tampoco sin ser alarmista, sobre alguna de las enfermedades novedosas que son de cierto peligro, como la xylella fastidiosa, también sobre verticillium dalie. Una jornada informativa de la que Asaja pues quería hacer llegar a sus asociados, en general a los agricultores, para que se tomen las medidas oportunas y evitar que esta enfermedad acabe prosperando más allá de las fronteras, de momento confinada en Italia. Pero en fin, hay cierta preocupación para que no salte la frontera. El problema en Italia lo causa una estirpe específica de Xylella fastidiosa, que se llama Xylella fastidiosa subespecie pauca. Y eso significa que todas las acciones para la detección de la bacteria en el insecto, en el árbol, para lo cual existen protocolos, que serían algo así como el código de barras.